que ustedes deben estar con hambre, porque yo tengo hambre. Deben estar cansados. Han pensado mucho durante el día. Y realmente estoy en un dilema, ¿qué hacer? Cuando salí hoy del tema, hubo muchas personas que se acercaron a mí a hacerme preguntas. Y yo pensaba dar otro tema, iba a continuar el tema de esta mañana, pero decidí continuar con el tema de esta mañana, pero después me fui al cuarto y estuve preparando algunas cosas para entender algunas cosas. Pero ¿cómo está la cabeza de ustedes? ¿Están para razonar o están para escuchar una historia? ¿Para razonar? Porque si están para escuchar una historia, no tengo nada que contarles. No, podría contarles una historia. Pero si están para razonar, yo traje un tema para razonar. Y traje un tema para crearles un problema a ustedes. Sin duda que después de escuchar lo que les voy a presentar, traigo inquietudes. Van a quedar con muchas inquietudes, como yo quedé con muchas inquietudes después de haber descubierto estos temas. Y quiero decirles que hay un ser que se llama Espíritu Santo, que Él tiene todas las respuestas. Pero voy a empezar directo, porque ya me está marcando ahí el tiempo y tenemos que ir a comer. La iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Y cómo definieron los apóstoles a la iglesia? Cuando en la Biblia nosotros encontramos ciertas palabras, a pesar de que las palabras de la Biblia no son inspiradas, pero encontramos, tenemos que ver por qué los apóstoles eligieron, o por qué especialmente el apóstol Pablo y Jesucristo eligieron ciertos términos para identificar la iglesia. Y siempre Pablo y Jesús, o la mayoría de los casos, identificaron, y especialmente Pablo, a la iglesia en términos orgánicos. Y esto es algo muy, pero muy importante. Pablo especialmente dijo que la iglesia es ¿qué? Es un cuerpo. Cuando él eligió la metáfora de un cuerpo, la eligió con un propósito. Y yo creo que en eso él estaba inspirado. O sea, por supuesto, todo lo que escribió Pablo estaba inspirado. Pero especialmente allí, Pablo estaba eligiendo esta metáfora porque él podría haber elegido otra. Por ejemplo, él podría haber dicho que la iglesia es como un barco. Pero él dijo que la iglesia es como un cuerpo. Y esto es algo muy importante. Porque hoy yo quiero que tú analices y yo analicemos si nosotros vemos a la iglesia realmente como un cuerpo. Y para eso tengo que entrar en un tema. ¿De dónde proviene nuestro concepto de estructura y nuestro concepto de iglesia? Al analizar estos temas, y ustedes ya van a ver, voy a tratar de demostrarlo, me di cuenta que nuestro concepto de estructura o de iglesia viene de la cultura y no viene de la Biblia. Y especialmente hay dos cosmovisiones que fueron las dos primeras cosmovisiones mundiales. Una es el modernismo y la otra es el posmodernismo. ¿Qué es una cosmovisión? La cosmovisión, y especialmente el modernismo y el posmodernismo, son los conceptos inconscientes de cómo creemos que funciona el mundo. La cosmovisión es el nivel más profundo de la cultura. La cultura se construye de arriba para abajo, del nivel más superficial al más profundo, está la conducta, después las creencias, después los valores y después la cosmovisión. A medida que nosotros vamos bajando en los niveles de cultura, es más difícil transformar cada nivel. Y por eso nuestro nivel de cultura, o nuestro nivel, mejor dicho, nuestros esfuerzos de evangelismo, están centrados en los niveles más superficiales de cultura, que son la conducta y las creencias. Pero no hablamos de valores cuando evangelizamos, y menos de cosmovisión. Y es por eso que cuando alguien entra a la iglesia, un español entra a la iglesia adventista, sigue siendo español. No entró al reino de los cielos. Cambió la manera de pensar de sus creencias, pero no cambió su cosmovisión. Cuando un argentino entra a la iglesia, entra como argentino, pero no entra al reino de los cielos, porque cuando nosotros evangelizamos a alguien, le hablamos de doctrina y de conducta. Pero no le hablamos de valores, especialmente de valores y de los principios del reino. Y no voy a entrar a definir eso, pero yo quiero que vean cuáles son algunos temas que caracterizaron a la cosmovisión modernista. Y lo primero, y esto tiene que ver cuando ustedes hagan evangelismo, la cosmovisión modernista se basa en el estudio, o sea, se enfoca en descubrir las leyes que rigen a la naturaleza con el objeto de controlarla. El modernismo se diferencia del clasicismo, que el clasicismo se basaba en Platón, pero el modernismo, en Platón, se centraba en el mundo de las ideas, en la filosofía de las ideas abstractas. Sin embargo, el modernismo se basa en Aristóteles, que se basa en el estudio racional del mundo natural. Entonces, en el modernismo, como ahora comienzan a estudiar las leyes que rigen a la naturaleza, nace la ciencia. Y como consecuencia, las universidades pasan a ser los templos de verdadera religión, donde se encuentran las respuestas para la vida. Las universidades ahora son los que me hablan de qué es la vida. Ya las iglesias se consideran como un lugar donde se aprende superstición. La familia es un lugar donde se aprende superstición. Entonces, ahora entramos en un concepto muy importante. Yo hice un resumen de dos seminarios que duran cada uno una hora. Francis Bacon, o Bacon, no sé cómo le quieran pronunciar, puso el fundamento de lo que se llamó la cosmovisión mecánica. Él quería encontrar un método para restaurar el dominio de la naturaleza que Adán había perdido. Bacon decía, ¿cómo yo voy a dominar la naturaleza nuevamente? Entonces, él vio en la ciencia la llave para llenar el vacío de Dios y en la creación de la máquina, la cristalización de sus sueños. Y esto tiene algo, la máquina es algo que define a la cosmovisión moderna o modernista. La máquina es el centro de todo. ¿Qué es la máquina? La máquina es la naturaleza aplicada para beneficio del progreso. La máquina significa control sobre la naturaleza, sobre el tiempo, sobre la producción y finalmente sobre los seres humanos. Cuando se crea la máquina, se crea una herramienta de control. Y como la máquina trajo progreso o es evidencia del progreso, el progreso fue superlativo en la época del modernismo y eso, especialmente en los países industrializados, trajo la revolución industrial, valga la redundancia, y la gente se maravilló. Y entonces el modernismo se dijo, aquí va a haber un progreso, el ser humano va a progresar y nunca va a parar de progresar, porque ha encontrado la llave del progreso, la llave para controlar la naturaleza y todo lo ha hecho a través de la razón, aplicada descubriendo las leyes, por supuesto, naturales y creando la máquina. La máquina nos hace más poderoso porque nos hace más eficientes. Valoramos una máquina en términos cuantitativos de energía y producción. Máquinas y función, y esto es interesantísimo porque el concepto de máquina pasó a todos los estratos de la sociedad. En la cosmovisión mecanicista, el por qué deja de ser importante. Lo que más importa es el cómo y el qué. Esto es importantísimo. O sea, cuando se crea la máquina, lo único que importa ahora es el funcionamiento. ¿Y qué? ¿Cuál es la pieza? ¿Qué es lo que hago? Y entonces esa discusión es lo único que importa. Ya no importa el por qué en el modernismo. La medicina, por ejemplo, modernista, que es el concepto de medicina actual, nos habla de cómo funciona el cuerpo humano, pero no nos dice por qué funciona o para qué funciona. ¿Para qué existimos? Otra de las cosas, por ejemplo, que el modernismo es, y que nosotros todavía convivimos con esa cosmovisión, es cómo hacer el amor en el modernismo es más importante de saber por qué lo hacemos. Y por eso ustedes van a encontrar libros que dicen cómo hacer el amor en 45 posiciones nuevas. Lo que importa es el qué, cómo funciona, cómo hacer las cosas para que funcionen bien. Por ejemplo, en la cosmovisión modernista, cómo alcanzar objetivos es más importante que definir la razón por las cuales los alcanzamos. Y esto tiene unas implicancias tremendas en las iglesias. Las iglesias también entraron en esta discusión. Lo más importante es cómo debemos, por ejemplo, la discusión en las iglesias es, y ustedes saben, eso pasa en la iglesia adventista. Nosotros tenemos una discusión modernista de las cosas de lo que se debe hacer. Y entonces en las iglesias se discute cómo debemos adorar, qué instrumentos debemos usar, cómo debemos orar, cómo debemos vestirnos, cómo podemos tener más bautismos. Y esa es una cosmovisión mecanicista que no está en la Biblia. Y por eso, por ejemplo, cuando hablamos de culto de adoración, hoy hablé, se dice, ¿cuál es el instrumento correcto para adorar? Entonces se dice, los instrumentos creados para, por ejemplo, se habla de la batería que fue creada para el rock, entonces dicen, no, eso fue creado para Satanás, por lo tanto no lo podemos usar en la iglesia. Y sin embargo, si hacemos un poco de historia de la música, ¿quién fue el primer instrumentista que habla la Biblia? ¿Quién fue? Jubal. ¿Y descendiente de quién era Jubal? ¿Para qué creó el primer instrumento que creó las flautas? ¿Para adorar a quién? ¿A Dios? No, si era descendiente de Caín, no era para adorar a Dios. Era para adorar a Satanás, o no sé, o para divertirse. Por ejemplo, el órgano de tubos que ha llegado a ser el instrumento sacrosanto, ¿dónde se inventó el órgano de tubo? ¿Para qué se inventó el órgano de tubo? Se inventó especialmente y se usó en el circo romano. No para adorar a Dios. Sin embargo, pasó el tiempo y ahora el órgano de tubo, según algunos que definen cómo se debe adorar basados en la cultura, entonces dicen el único instrumento para adorar a Dios tiene que ser el órgano de tubos o el piano. Y yo he leído artículos que hablan sobre eso, pero son argumentos basados en la cultura, no basados en la Biblia. Porque a Dios no le interesa el instrumento, sino que a Dios le interesa el instrumentista. Y a veces nosotros no tenemos ningún problema con el instrumentista, pero tenemos un montón de problemas con el instrumento. Analicemos un poquito más el instrumentista y vamos a ver que el instrumento entonces se usa de la manera correcta. Pero hemos cambiado las cosas y entonces no sabemos incluso para qué adoramos, sino que pensamos que si estamos con un órgano de tubo, está todo bien. Y por lo tanto, estamos adorando a Dios. No, tú puedes adorar con un órgano de tubos a Satanás también. ¿Por qué? En el modernismo se pierde la visión de propósito. Y entonces lo único que importa es cómo funcionan las cosas y el qué. También como consecuencias tenemos iglesias que funcionan muy bien, pero que han perdido su propósito. Iglesias mecanicistas, iglesias que todos son muy responsables, pero por ejemplo, que las relaciones dentro de la iglesia, como decíamos esta mañana, la gente está peleada, la gente no vibra, no tiene pasión por el evangelio, sino que tiene pasión por seguir la cultura adventista, en inglés se dice el Seventh Day Adventist Lifestyle. Uy, es importantísimo. Ah, esa persona tiene el Seventh Day Adventist Lifestyle. ¿Qué importa el estilo de vida adventista? Lo que importa es que te parezcas a Cristo. No que agarres de una cultura tradicional un montón de elementos para incorporarlos y decir yo formo parte de este grupo. Y perdonen, hoy me dijeron, yo me apasiono mucho y no estoy enojado. Pero es como que tengo poco tiempo, tengo que también ponerme un poco de energía. El modernismo y el concepto de, no sé qué puse ahí, el concepto de mecanicista será, la estructura es vista como la interrelación de partes impersonales en un sistema gobernado por normas de funcionamiento. Eso es lo que se ve, cómo se define la estructura. El cambio en la cultura mecanicista es considerado como una señal de mal funcionamiento, es visto como una amenaza, no hay adaptabilidad, las cosas deben hacer como siempre se hicieron. Uniformidad es confundida con unidad en el modernismo y el control es la herramienta para asegurarlo. Y de esto vamos a hablar un poquito más más adelante. Las leyes y normas son considerados los instrumentos de orden. Por eso los manuales, credos y credos son esenciales para poder funcionar en el modernismo. Eso de tener un manual. Ustedes fíjense, cuando ustedes compran una máquina, ¿qué es lo primero que quieren tener? Lo primero que piden, el manual. Eso viene del modernismo. El manual lo necesitamos para que funcione una máquina, porque una máquina es estática. Entonces siempre funciona de la misma manera. ¿Están empezando a darse cuenta de dónde estoy yendo? Hay personas que solamente en la iglesia adventista funcionan con un manual. Una vez estaba teniendo una discusión con unos líderes de iglesia que me decían que yo era un laodicense. Entonces yo les decía a ellos, eran unos ancianos de una de mis iglesias que ahora soy muy amigo de ellos, pero no me entendían al principio. Entonces yo les preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia adventista y otras iglesias protestantes? ¿Y saben lo que me respondían? El manual de iglesia. Una vez yo estaba de vacaciones en un país que no voy a mencionar, ni voy a dar una referencia tampoco, y resulta que la persona que predicó, que era un pastor, se ve que le pidieron predicar porque también estaba de vacaciones, agarró el manual de iglesia y predicó del manual de iglesia. Ahora, en esta mentalidad, o sea, en la época posmoderna, eso ya no se ve, porque todos nosotros somos posmodernistas, y eso nos da urticaria. Ahora cualquiera se daría cuenta que predicar el manual de iglesia, pero en los años 60, 50, en los años 40, 50 y 60, nadie hubiera puesto ningún problema en predicar del manual de iglesia, porque el manual de iglesia era el instrumento sacrosanto que nos daba unidad. Y el manual de iglesia no nos da unidad, nos da uniformidad. Y la uniformidad viene de la máquina, no viene de un organismo. Ay, Yo estoy, me estoy adelantando, estoy diciendo, le estoy trayendo un problema a ustedes, ¿verdad? ¿Saben qué? Les voy a hacer un poco de historia. Tuve que investigar todo esto. Los pioneros, cuando había personas, porque la Iglesia Adventista nació en la época moderna, por lo tanto, todos los que... Los pioneros de la Iglesia Adventista eran modernistas, pero cuando ellos aceptaron a Dios y aceptaron el llamado de Dios, comenzaron a salir del modernismo para entrarse en una nueva estructura, que era una estructura orgánica, que era un movimiento, que era algo totalmente ajeno al pensamiento del siglo de los años del siglo XIX, especialmente del siglo XIX. Por lo tanto, por eso el adventismo, porque era un movimiento, llegó en dos generaciones a todo el mundo, porque era algo totalmente diferente al modernismo. ¿Por qué era diferente al modernismo? Le voy a dar un ejemplo. En 1883, en el Congreso de la Asociación General, hubo gente que quería uniformar la iglesia y propuso, hicieron la propuesta de poner un manual de iglesia, influenciados por el modernismo. ¿Y qué dijeron los pioneros? Los pioneros dijeron, bajo ningún punto vamos a poner un manual de iglesia en la iglesia porque eso va a traer formalismo. Y esa propuesta en 1883 fue totalmente erradicada. Pasaron 40 años y entonces después empezaron a sacar el manualito para los jóvenes, el manualcito para esto, el manualcito para lo otro. De repente surgió el manual de iglesia. Y ahora todo el mundo tiene que seguir el manual de iglesia y tenemos que estar todos uniformados. ¿Está mal el manual de iglesia? No, no está mal el manual de iglesia. Pero el manual de iglesia, tú no puedes aplicar una ley a todas las situaciones. Porque nosotros somos personas, no somos piezas. Piezas que para ser controladas, somos personas que tienen vida, somos seres orgánicos. Y por lo tanto, cuando tú aplicas una ley a todas las cosas de la misma manera, lo que estás haciendo es generar mecanicismo, pero no organismo. Y tú lo sabes, los que tienen hijos, ustedes saben que a un hijo, no, de acuerdo a la personalidad de un hijo, ustedes no lo pueden disciplinar a los hijos de la misma manera. Cada uno tiene su personalidad y las leyes no son parejas para todos, a pesar que los principios son iguales para todos. El amor es igual para todos, pero a uno se le demuestra amor de una manera, a otro se le demuestra amor de otra manera, de acuerdo a la necesidad que tiene el hijo. Eso es orgánico, no es mecánico. En definición de técnica, la técnica en el modernismo pasa a ser algo totalmente esencial. Y entonces la técnica es definida como un proceso mecánico y racional designado para producir el máximo resultado con la mínima energía de la manera más eficiente y en el menor tiempo posible, eliminando todo lo que es espontáneo e irracional. Y esto tiene consecuencias, la técnica tiene consecuencias. En el modernismo, lo que no puede ser evaluado cuantitativamente no es importante. La estructura mecánica y la técnica han tenido un impacto muy grande en la manera de hacer evangelismo. Díganme si no. Y entonces, perdonen, yo podría comentar un poquito más, pero estamos apurados. El evangelismo mecánico está basado en el diseño de estrategias para producir los máximos resultados en el menor tiempo posible. Es una manera de producir conversos trayéndolos a una arena donde talentosos profesionales presentan argumentos mecánicos para que la gente elija la mejor o la verdadera iglesia. Eso es totalmente modernista. Entonces, ¿qué nos enseñaron a nosotros? Vamos a una campaña evangelística, y entonces, ¿qué nos enseñan? Tú estás en la incorrecta iglesia, tienes que venir a la correcta iglesia. Tú comes la comida incorrecta, tienes que comer la comida correcta. Tú guardas el día de reposo incorrecto, tienes que guardar el día de reposo correcto. Tú te vistes incorrectamente, tienes que vestirte correctamente. Es creencia. Pero no nos cambian los valores, porque no nos enseñan el evangelio, nos enseñan para uniformarnos, para ser miembros de una iglesia. Pero entonces entramos a la iglesia convencidos de algo, pero seguimos siendo tan humanos, tan carnales y tan culturales como antes de entrar a la iglesia. Simplemente nos pusimos un uniforme para engañarnos a nosotros mismos de que somos más santos que otros. Y es por eso que vamos a las iglesias y yo les hago una pregunta. A ver si se animan a responderme. ¿Hay peleas dentro de las iglesias de España? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al evangelio no lo entendimos, no lo estamos viviendo. Porque sí, siempre va a haber tensión dentro de las iglesias, porque el crecimiento, o sea, la tensión es parte del crecimiento. Pero en la iglesia apostólica la tensión se resolvía orgánicamente, no mecánicamente, porque con un manual no se pueden resolver los problemas. Porque somos personas, no somos piezas. No somos partes de una máquina. La búsqueda de la verdad en el modernismo, y esto yo sé que muchos de ustedes son profesionales y saben todo esto, los modernistas creían que cada individuo podía llegar a una verdad absoluta y universal poniendo a un lado los preconceptos y usando los métodos racionales de investigación por medio de la observación. Podemos llegar, el modernista decía, podemos llegar a la verdad. Y yo no sé si acá en España, pero por lo menos en Estados Unidos, se dice que muchas veces se habla, la iglesia adventista, tenemos que... la verdad. Y nosotros no tenemos la verdad. Y alguien puede decir, pero ¿cómo no? La verdad está fuera de nosotros, no la podemos tener. La verdad está en la Biblia. Y nuestras definiciones de verdad siempre, de alguna manera, están afectadas y por lo tanto, lo único que podemos hacer es dialogar y seguir investigando para poder seguir creciendo en la verdad. Pero cuando nosotros decimos que tenemos la verdad, se acaba la discusión, se acaba el diálogo. Definimos la verdad en un manual, definimos la verdad en una declaración de doctrinas y ahora nadie más estudia. Nadie más lee la Biblia. Y nos definimos como adventistas por una serie de creencias cuando en la Biblia no se define la iglesia por la creencia. Es más, definimos a la iglesia por su organización. Y en la Biblia no se define a la iglesia por su forma, se define a la iglesia por su esencia. Ay, hay mucho para hablar. No me van a invitar más a España, creo. Pero ¿saben qué? Esto... exacto, y para discutir. ¿Saben qué? Yo, para mí es una carga esto. Porque me encantaría tener un tema que no produzca ningún tipo de tensión. Pero si Dios me dio para descubrir esto, tengo que ser fiel a mi conciencia y tengo que predicarlo donde vaya. No quiere decir que yo tenga la verdad. Ustedes tienen una mente que Dios les ha dado. Y ustedes puedan, quizás vayan a su casa y digan, realmente el pastor Joel Barrios está por cualquier lado. O quizás vayan a su casa y empiecen a investigar la Biblia. Y el Espíritu Santo quizás les diga algo parecido a lo que me dijo a mí con otro énfasis. Pero tenemos que dialogar. La iglesia es un centro de diálogo, no un centro de dogma. La noción esta que de encontrar la verdad absoluta trae tensión en sí misma, porque cuando alguien arriba algo que considera verdad, no acepta otro punto de vista. No voy a tener tiempo de darles ahora, después tengo acá material histórico para que vean cómo los pioneros veían las cosas. Consecuencias en evangelismo, esto tiene por supuesto consecuencias en evangelismo y testificación, porque yo le enseño a alguien, el día de reposo es el sábado, y le muestro todos los argumentos de la Biblia, y la persona me dice, no, yo no quiero guardar el sábado, y me peleo con la persona, porque no piensa como yo. Entonces yo estoy dispuesto a mantener una doctrina, pero a quebrar una relación. Estoy dispuesto a defender la verdad, pero a ganar un enemigo. ¿Cómo? O sea, es una incoherencia total. Pero díganme si no lo hacemos, porque yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Y me enojo con que no, el que no acepta... Acá está la herramienta esa de estudios bíblicos que se llama la fe de Jesús. Es una herramienta totalmente doctrinal. Totalmente de 27 doctrinas abstractas que le enseña a una persona que no le transforman nada. Y perdonen, y yo la uso en mis iglesias, dejo, porque, estamos creando una herramienta basada en principios, que trae más fidelidad, porque ¿qué pasa con la fe de Jesús? Se convencen de algo, pero después cuando viene la prueba, empiezan a tambalear todo, y los únicos que persisten, porque están acostumbrados y no saben a vivir de otra manera, son los adventistas de cuna. Pero los que entraron a la iglesia, cuando viene la primera crisis, se sienten sacudidos porque no tienen base. Y los adventistas de cuna los criticamos, es que nosotros no sabemos vivir de otra manera y por eso seguimos el carril que nos enseñaron. Y no nos animamos a vivir de otra manera. Y ese tipo de soberbia, nunca, absolutamente nunca, vamos a ganar un posmoderno. Podemos ir a un taller de definir la mente posmoderna y eso, pero tenemos que hacer un cambio si queremos ganar a los posmodernos. Y nosotros somos posmodernos. Voy a seguir, me entusiasmo. Voy a resumir acá. Fíjense, esto es estructura orgánica. ¿Qué es una estructura orgánica y qué es una estructura mecánica? En una estructura orgánica está en continuo cambio. La estructura, yo les doy un ejemplo de estructura orgánica. y mecánica. ¿Esto es una estructura orgánica o mecánica? Es mecánica. ¿Qué es una estructura orgánica? Es una planta. La planta para crecer tiene que estar en continuo cambio. En cambio, en la máquina, y supónganse que este reloj produce, no, tendría que utilizar otro ejemplo, pero una máquina de hacer pan. La máquina de hacer pan no puede crecer, lo único que puede hacer es producir, pero no puede crecer. En cambio, la estructura orgánica crece y da frutos, pero los frutos son parte del sistema orgánico. Y por eso alguien puede decir, y muchas veces me han dicho, Pastor Joel, pero esto es una desorganización si sabemos una estructura orgánica. No, hay organización orgánica y organización mecánica. La Biblia habla de la iglesia como un cuerpo, estructura orgánica, no mecánica. Cuando nació el adventismo tenía una tendencia a ser estructura orgánica y por eso en dos generaciones llegó a todo el mundo. Y por eso tenía un poder de movimiento. La estructura mecánica, el cambio es visto como una señal de mal funcionamiento. Cuando hay algo que está cambiando, quiere decir que el elemento está funcionando mal. ¿Y qué hay que hacer con ese elemento, con esa pieza? Hay que sacarla y cambiarla por una nueva. La estructura orgánica se adapta al ambiente, se adapta al ambiente sin perder la esencia. La estructura mecánica son estáticas. O sea, una máquina es así y no crece. En cambio, la estructura orgánica se va adaptando, incluso va recibiendo del ambiente. Eso se llama misión. La estructura orgánica está en continua misión, está en continuo cambio, en continuo reavivamiento. Cuando tenemos una estructura orgánica, no necesitamos llamar al reavivamiento, porque está en continuo reavivamiento. El cambio es parte de su esencia. Hay muchas implicancias de esto. La estructura orgánica son sistemas abiertos que continuamente... ahí me olvidé qué era lo que decía. A ver si dice acá. Como yo lo hice en una PC y esto es una Mac, me borró. Vamos a ver si por... son sistemas cerrados. Son sistemas abiertos que están en continua interacción con el contexto. Vamos a la próxima. Son impulsados por causalidad multidireccional, la estructura orgánica. Y Daniel, vos utilizaste un ejemplo, y no, lamentablemente, que él dice que Jae va a ser un reloj y una máquina. No te hagas problema. La metáfora que él usó, de acuerdo a lo que está diciendo que van a hacer con Jae, lo que ellos están definiendo una estructura orgánica. Porque ellos están poniendo el poder de Jae, ¿dónde lo están poniendo? Están empezando a alimentar las bases de Jae. Eso es orgánico. Cuando las partes regionales tienen poder en sí mismo, o sea, producen, tienen vida, y entonces le dan vida al todo. Pero la estructura mecánica, que son impulsados por causalidad lineal y jerárquica. Acá se hacen las cosas, lo que dicen arriba son los que producen los cambios. Y si el cambio no viene de arriba, es mal funcionamiento. Soy yo el que tenga que decir las cosas como tienen que hacerse. Me encantó cómo terminó Daniel, a pesar de que no concuerdo con la metáfora, pero cuando dijo, las ideas vienen de dónde. Vienen de ustedes. Eso es orgánico. Eso es orgánico, no es mecánico. Cada elemento tiene una parte activa que le da forma al todo en la estructura orgánica. En la estructura mecánica las instrucciones son gerenciales y se dictan lo que los subordinados tienen que hacer. Por ejemplo, el sistema de trabajo es un sistema totalmente mecánico. Si quieren, por ejemplo, un sistema mecánico, no sé cómo será acá el pobre Isaac, espero no ponerlo en problema, pero conquistadores, pathfinders o exploradores, no sé cómo le quieran llamar, es un sistema totalmente mecánico. Y creo que es una estructura que debemos aprovechar. Pero nosotros no debemos enseñarle a nuestros hijos a ser seguidores. Tenemos que enseñarle a ser ¿qué? Pensadores. Y eso lo dice Elena de White. Eso es lo que hace que un movimiento sea movimiento y que sea orgánico. Donde todos pueden pensar, donde todos pueden aportar y donde todos aportan para el crecimiento del todo. La unidad es asegurada por la vida que hay en cada uno de los elementos, en la estructura orgánica. En la estructura mecánica se busca la uniformidad por medio de manuales y credos y reglas. Eso es uniformidad. La estructura orgánica nace siempre en su forma ¿qué? más pequeña. En cambio, la estructura mecánica nace en su forma que más grande. Fíjense, cuando nosotros queremos hacer algo en la iglesia, ¿qué es lo que primero queremos hacer? ¿Algo qué? Algo grande, algo que pueda salir por la televisión, que le podamos sacar fotos, que esto. Cuando tú empiezas algo orgánico, va a empezar de a poquito. Y me encantó, a mí me encantaría tener a mi hijo acá en España para que aproveche todo esto de que están organizando con los jóvenes y eso. Pero les doy un consejo, de humilde consejo. Aprovechen esa gran estructura que están haciendo para inyectar vida. Para inyectar vida. Cada uno de esos elementos tiene que haber momentos especiales. Lo principal tiene que ser momentos para inyectar vida. Y me encantó eso de los retiros espirituales que van a hacer, porque los retiros espirituales son el momento esencial para inyectar vida. Pero no puede haber un evento de deportes que no tenga un momento y que esté, no un momento solamente, que esté compenetrado de vida espiritual. Y esto podría hablar un poquito más. Tiene que ver con conceptos de liderazgo, conceptos orgánicos de liderazgo y no conceptos mecánicos de liderazgo. La estructura orgánica nace para crecer y dar frutos que serán parte del sistema. La estructura mecánica es creada para producir productos que no van a ser parte del sistema. Y por eso, por ejemplo, perdonen lo que voy a decir, en evangelismo, hacemos una campaña que vienen a un estadio 1,000 personas. Se bautizan esas 1,000 personas después de una semana que un gran predicador predica, que puede ser Pastor Joel Barrios, que yo también lo hago y lo he hecho. Pero entonces después esas personas, como no son adventistas de séptima generación, no los consideramos todavía parte del sistema. Y dígame si no hay esa diferencia en la iglesia adventista. Los que tienen apellido tradicional, que han tenido la abuelita que plantó iglesias y el tío que fue misionero en la India, que esto que el otro, esos tienen como un trono que pueden subir a la plataforma. Y después el que se bautizó hace 2 semanas, que se siente allá en el fondo, y más en el fondo si no tiene plata. Perdonen, que ¿son realidades sí o no? Son realidades. No exageremos, por supuesto. Quizás yo estoy exagerando y aquí no pasa. Pero yo con esto no estoy queriendo denunciar. Yo soy pastor de la iglesia adventista. Pero estamos en un proyecto de reavivamiento y reforma, ¿sí o no? Entonces, si queremos reavivamiento y reforma, tenemos que realmente apuntar a donde hay que apuntar. Y no que sea simplemente un eslogan donde nos creamos que estamos haciendo lo que Dios quiere cuando realmente estamos haciendo lo que nosotros queremos. Y por eso simplemente es mi humilde aporte. Y sé que no soy el único. La estructura orgánica, sus frutos son medidos por su calidad. En la estructura mecánica, sus productos son medidos ¿por qué? Por cantidad. Lo importante es cuánto, no la calidad. La vida en la estructura orgánica es compartido por cada uno de sus elementos. En la estructura mecánica, el control sobre cada, o sea, hay control sobre cada una de las partes. Es un control jerárquico sobre cada una de las partes. Porque no se considera que los elementos del sistema pueden pensar correctamente. Eso eran los que los fariseos hacían. ¿Se acuerdan cuando fueron los soldados, le dijeron, vayan a prender a Jesús? Y después vinieron los soldados y vinieron sin Jesús. ¿Qué le preguntaron los fariseos, los escribas y fariseos a los soldados? ¿Por qué no lo trajeron a Jesús? Y ellos dijeron, es que nadie hablaba como este hombre, nadie habla como este hombre. Y entonces, ¿qué le dijeron los fariseos? ¿Es que ha creído algún doctor de la ley en él o algún dirigente? Le preguntaron ellos. Como diciendo, ningún PhD creyó en él, así que no lo podemos seguir a Jesús. Porque acá la autoridad viene de arriba. Solamente podemos pensar los profesionales. Los otros no pueden pensar. Y por eso Jesús levanta un movimiento con 12 pescadores. Y el más, que no eran 12 pescadores, pero el más intelectual de todos es el que lo traiciona. El más profesional. Y con esto no estoy diciendo que no estudies. Lo que estoy diciendo es, ¿para qué estamos estudiando? Y ahí viene la pregunta que el modernismo, no, ¿estudiamos para qué? Y entonces para cambiarnos el nombre, porque ya no me llamo más Joel Barrios, sino que me llamo Joel Barrios PhD. ¿No vieron eso? Bueno, en Estados Unidos se usa mucho eso. Ni bien nos recibimos de doctores, ya en la firma le ponemos las letritas del doctorado que hicimos. Y entonces eso da autoridad. Y ya no somos más nosotros, somos doctores. ¿Y por qué al zapatero no le decimos zapatero cuando viene a la iglesia? Pero al doctor, y ojo con que un doctor no le digas doctor, porque se ofende. Porque ha aprendido, estamos hablando de la identidad adventista, tu identidad no está basada en lo que tienes, está basada en Cristo. Y por eso es más importante tu nombre que tu título. Y entonces ahora voy a hacer, simplemente voy a comparar esto, lo voy a llevar a lo que es un movimiento y lo que es una institución. Un movimiento es un movimiento orgánico, una institución es una estructura mecánica. En un movimiento tiene un pequeño aparato administrativo, pero una gran misión. En la institución tiene un gran aparato administrativo, pero una misión pequeña. ¿Por qué? Porque en la institución, la misión, gran parte de la energía de la misión se va para mantener a la estructura. En el movimiento, la organización sirve ¿a qué? A las personas. Lo más importante en una estructura orgánica, en un movimiento, son las personas. En la institución, las personas sirven a la organización. Y les voy a dar después un ejemplo de esto. En un movimiento está dispuesto a sacrificar la estructura con tal de no sacrificar el mensaje y su propósito. La institución está dispuesta a sacrificar el mensaje y el propósito con tal de no sacrificar a la estructura. Voy a pasar rápido. El movimiento es fiel a Dios, a su palabra. La institución es fiel a las tradiciones y temerosa de los hombres. El movimiento, el liderazgo es espiritual y servidor. En una institución los dirigentes son jerárquicos y demandantes. En un movimiento se esfuerza por predicar un mensaje correcto que alcance a la gente donde esté. En la institución las energías se centran en traer más gente a la iglesia para competir con las otras denominaciones. Les doy un ejemplo. Cuando fue Jonás a Nínive, predicó. Pregunto, ¿se convirtieron los ninivitas, sí o no? Sí. ¿Llegaron a ser pueblo de Dios, sí o no? Los ninivitas. ¿Sí o no? ¿No lo saben? ¿Por qué una persona es pueblo de Dios o no? ¿Cuál es la razón por la cual soy pueblo de Dios? ¿Ah? Arrepentirme, o sea, cuando me arrepiento, eso quiere decir que reconozco mi necesidad de Dios y entonces Dios me acepta dentro de su familia. Una persona de Nínive era tan pueblo de Dios como un israelita que estaba en Jerusalén. Pero fíjense que Dios no le dice a Jonás, y ahora todos los ninivitas van a tener que mandar el diezmo a Jerusalén, van a tener que aceptar al rey de Jerusalén como su rey para ser pueblo de Dios. No, ellos eran pueblo de Dios a pesar de no estar en Jerusalén. El suegro de Moisés era ¿qué? Jetro. ¿Pero cuál era su función? ¿Sacerdote de quién? De Madián. ¿Pero de quién? ¿A quién adoraba como sacerdote? A Dios. Y sin embargo no pertenecía al pueblo de Israel. ¿Y era pueblo de Dios, sí o no, Jetro? Claro que era pueblo de Dios. ¿Melquisedec era pueblo de Dios, sí o no? Sí. Y Abraham le entregó los diezmos. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros estamos tan enfocados mecanísticamente en traer gente a la iglesia que nos olvidamos que lo único que tenemos que hacer es predicar el evangelio con poder. Cuando predicamos el evangelio por poder como movimiento, y así nació la iglesia adventista, comenzamos a generar movimiento dentro del seno de otras organizaciones. Y sería mucho más poderoso que una persona evangélica comience a guardar el sábado dentro de la iglesia evangélica sin tener que venir a mi iglesia. Que empiece a vivir el verdadero cristianismo dentro de la iglesia evangélica. Eso produciría una revolución que es realmente lo que se llama movimiento. Pero nosotros nos transformamos en institución cuando nuestro énfasis está en que si no se mete adentro de la iglesia, no es pueblo de Dios. ¿De dónde sacamos eso? No es un concepto bíblico. Es un concepto mecanicista. Y con eso no quiero decir entonces que no vamos a... No, yo bautizo en mi iglesia, todos los meses tenemos un bautismo en mi iglesia. O sea, no es que generamos un bautismo todos los meses, sino que la gente viene, respira un ambiente lindo en la iglesia porque estamos trabajando en las relaciones en la iglesia. Antes había peleas, personas que realmente eran enemigas y ahora son personas amigas por el poder de Dios, porque han entendido que la religión se basa en relaciones, que la gente viene el sábado a la iglesia, respira un ambiente lindo y no quiere irse. Y esa gente después pide bautismo. Y son posmodernos. Con esto simplemente no estoy diciendo que yo soy el pastor perfecto, que la tengo clara, sino que simplemente quiero que sepan que esto es algo aplicable, se puede y produce cambios, cambios verdaderos. Las iglesias se sanan. Pero para eso hay que estar dispuesto a confiar en el poder del Espíritu, porque en la estructura orgánica lo más importante no es el manual, sino creer que el Espíritu es capaz de transformar personas. Y eso es algo importantísimo. En el movimiento hay unidad en la diversidad, en la institución uniformidad compulsiva. El movimiento se identifica por la esencia más que por su forma. En la institución se identifica por su forma más que por su esencia. Y les hago un ejemplo. Yo tengo un jarro de agua, tengo un vaso de agua y tengo una botella de agua. ¿La forma determina lo que es el agua? No. Yo puedo tener el agua en diferentes formas y, sin embargo, sigue siendo agua. A la iglesia se la define por su esencia, no por su forma. Y por eso la organización de la iglesia no es la iglesia. La organización es lo que creó la iglesia para ser más eficiente en la misión. Pero no es la iglesia. Cuando las personas comienzan a decir que la organización es la iglesia, están empezando a usar términos mecanicistas que son totalmente ajenos a la palabra de Dios. Y tendría mucho más para desarrollar de esto. En un movimiento, el propósito es infundido por el espíritu que construye la unidad del movimiento. En la institución, los manuales y credos le dan cohesión. El movimiento está dispuesto a hacer cualquier sacrificio con tal de no ser fiel a los principios que lo sustentan. La institución quiere mantener las cosas como siempre se han hecho con tal de no perder la seguridad y la comodidad. Tendré una historia para contarles, pero como no tenemos tiempo, no se las voy a contar. Pero que ilustra realmente este concepto. ¿Quieren que sea? ¿Pero ustedes están con hambre? Muy bien, les voy a contar esta historia. Es una anécdota, un cuento. Resulta que había una tribu de indios que eran vegetarianos, ¿no? Entonces un día estaban los indios haciendo su vida normal y se empieza a incendiar el bosque. Y se incendia todo el bosque y adentro del bosque había un montón de animales que no pudieron salir del bosque. Entonces cuando terminó de incendiarse el bosque, ellos empezaron a oler un olorcito a carne que nunca habían olido y empezaron a acercarse y empezaron a ver que ese olorcito apelaba al gusto. Entonces alguien se animó y probó un pedacito de carne y dijo, esto es riquísimo. Y entonces comenzó a compartir y entonces dice, no, esto es lo mejor, esto es el asado. O no sé cómo le dicen acá en España. ¿Asado también? Esto es el asado. Así que dijeron, tenemos que hacerlo parte de nuestra dieta. Ya no somos más vegetarianos, vamos a comer carne. Pero ahora tenían un problema. Entonces dijeron, bueno, vamos a comer. Al otro domingo quisieron comer asado, dijeron, bueno, vamos al otro bosque. Y entonces fueron a otro bosque, incendiaron el bosque con todos los animales adentro. Y entonces terminaron de incendiar el bosque y se comieron todos los animales. Entonces pasó una semana y dijeron, vamos a tener que, esto está riquísimo, y como la carne genera vicio, no sé si ustedes sabían, entonces dijeron, bueno, vamos a incendiar otro bosque, y fueron a incendiar otro bosque. Pero ahora entonces el jefe, que tenía una mentalidad mecanicista, dice, no, ahora si seguimos incendiando bosque, nos quedamos sin bosque y no tenemos más asado, así que vamos a crear personas para que empiecen a plantar bosques. Y entonces, claro, nos va a llevar un poco de tiempo, pero vamos a tener a forestar todo el campo y a medida que forestemos, va a llegar un momento que quizás vamos a poder comer carne todos los días. Entonces se creó toda una infraestructura donde había personas que plantaban las semillas, otras personas que cuidaban los árboles, otras personas que regaban. Y todo el pueblo tenía trabajo y todos estaban trabajando para comer asado. Y entonces cada vez que querían un asado, ¿qué hacían? Incendiaban el bosque más maduro con todos los animales adentro y comían el asado. Pero resulta que había un iluminado, un indio, que dijo, a mí me parece que esto está muy complicado. Tiene que haber una manera más sencilla. Entonces agarró una reja, y dijo, ahí tenemos la vaca, ahí tengo la vaca. ¿Por qué? Yo la mato directamente, le hago un fueguito abajo y la pongo arriba y ya está, y no la tengo que comer toda, o sea, la voy guardando para... Y entonces hizo la prueba, hizo el experimento, creó esa rejita que le llamó parrilla y entonces puso la vaca arriba y entonces se comió la vaca por partes. Y ahora él comía todos los días sin tener que incendiar un bosque. Entonces dijo, esta es la mejor idea. Y cuando fue al vecino, el vecino le parece estuvo muy bien. Entonces empezaron a hacer la parrillita también. Pero entonces ahora, como todos empezaron a hacer la parrillita, empezaba a faltar gente que esté regando las plantas, que esté poniendo las semillas, y la gente empezó a dejar de invertir en la infraestructura del bosque. Bueno, resumiendo la historia, la cuenta un filósofo que él inventó para ilustrar no sé qué, porque me la contaron a mí. A mí me ilustra esto. ¿Qué pasó al final con este pobre hombre? Lo terminaron ejecutando en una hoguera porque él estaba trayendo un cambio que no favorecía a la estructura y no favorecía a seguir con las cosas como siempre se habían hecho. Y muchas veces nosotros en las iglesias que tenemos una estructura mecanicista tenemos exactamente el mismo concepto. Y después venimos a hacer seminarios y decir, ¿cómo vamos a guardar a ganar a los posmodernos? La estructura mecánica es una estructura modernista. Y todos los que son profesionales acá que estuvieron filosofía o antropología saben lo que es el posmodernismo. ¿Alguien me lo puede definir? ¿Qué es el posmodernismo en pocas palabras? ¿Es una reacción a qué? Al modernismo. El posmodernismo dice, estoy cansado de que me impongan la verdad, de que alguien venga y me diga cómo tengo que hacer las cosas. Por lo tanto, el posmodernismo dice, no hay ninguna verdad, cada uno haga lo que quiera, si tu verdad te sirve a ti, es para ti, para Pino. Entonces, el posmodernismo le da urticaria, si podríamos decir así, el modernismo. Entonces nosotros estamos tratando de ganar. Tenemos una estructura mecánica en la iglesia y estamos tratando de ganar a mi amigo en la universidad que es posmodernista para meterlo dentro de una estructura mecánica. El primer día que venga a la iglesia sale corriendo. Entonces ya sabemos cómo piensa un posmodernista. Ahora tenemos que ver cómo pensamos nosotros. Y nosotros, lastimosamente, no pensamos basados en la Biblia, sino que pensamos basados en la cultura. Y cuando alguien nos señala esto, que puede estar pasando en este momento, nos enojamos. Y decimos, esto no es verdad, porque queremos seguir en la comodidad, porque no queremos ningún cambio. Queremos seguir produciendo gente, produciendo bautismo, pero no queremos cambiar nosotros. Y sí, producimos bautismo, ¿dónde? En los lugares donde la gente es más modernista. Entonces tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, una vez yo estaba en una iglesia americana de pastor, estaba ayudante de pastor, y el pastor decía, vamos a hacer un viaje misionero. Y entonces él decía, ¿a dónde podemos bautizar más gente? Entonces, ¿en India o en África? Y le decían, en India, entonces vamos a India. Y entonces iban como conquistadores romanos a predicar en India, predicaban 2 semanas, bautizaban 1,000 personas y volvían con los trofeos a Estados Unidos a mostrar las fotos de todos los que habían bautizado en India. ¿Y por qué no los bautizan en Estados Unidos? Porque en India todavía, y estoy hablando en India en general, como son sociedades que están más a la retaguardia, no menos desarrollados, sino que están más a la retaguardia en el pensamiento de cosmovisión, todavía tienen una mentalidad mecanicista y entonces es más fácil ganar a esas personas. Pero yo quiero decirte hoy, te podría contar ejemplos, yo he estudiado la Biblia con muchos ateos y muchos ateos que hoy son totalmente creyentes de Dios y fieles. Y no necesito darle ningún argumento. ¿Por qué? Porque los modernistas, como a la iglesia en el modernismo la sacaron de la discusión y decían todos los que están en la iglesia son unos cerrados, son unos ignorantes. Entonces los de la iglesia se empezaron a sentir mal. Y entonces dijeron, vamos a usar los mismos argumentos que ellos usan para demostrarles que Dios existe. Entonces tenemos las campañas de evangelismo que hablan de las pirámides, que hablan de esto y que hacemos, gastamos millones de dólares para hablar de las pirámides, para demostrar con argumentos que Dios existe. Y al posmodernista no le interesa absolutamente un bledo esos argumentos. Porque el posmodernista quiere saber que Dios es algo real para él. Y una vez que tú le demuestras que Dios es algo real, el posmodernista no tiene problema de aceptarlo. Ay, tendría pero mucho para hablarte, de contarte casos. Tengo un amigo que él estaba estudiando un doctorado en biogenética, creo que es el doctorado, ya terminó, está trabajando en un puesto jerárquico en una gran compañía multinacional de Estados Unidos. Lo conocí por medio de un contacto en un avión. Él era agnóstico, como él me lo decía, y hoy él está creyendo en Dios. Eso pasó hace un año y medio, hoy él está creyendo en Dios. Me llama todas las semanas por teléfono. Y yo no le di ningún estudio bíblico, sí le hablo de mi experiencia, le digo quién es Dios. Y cuando él tiene un problema, porque cada vez que tiene una crisis me llama a mí y me dice, Joel, vos sos el único que me das respuesta para mis crisis. Y yo lo único que hago con él es oro. Y les doy un ejemplo, perdón, y utilicen esto porque si tú crees que Dios es real, actúa como si Dios fuera real y no como si fuera una teoría. Entonces un día yo estaba en mi escritorio, estaba haciendo mi culto y sentí una sensación que, Joel, tenés que orar por Juan. Tenés que orar por Juan. Y yo me arrodillé allí y oré por Juan, pero le mandé un email a Juan y le digo, Juan, hoy sentí la necesidad, Dios me dijo que le ore porque vos necesitás oración. Ese Dios que vos no crees que existe, para mí es una realidad y yo le pedí ese a Dios orar por vos porque no sé qué es lo que estarás pasando y te tuve mis oraciones. A los 5 minutos que mandé el email, recibo la llamada telefónica, me dice, Joel, soy Juan. ¿No te imaginas lo bien que me hizo tu email? Era el momento más necesitado. Porque Dios es real. Si tú le hablas a Dios y le dices, tú tienes un Dios real, y le dices, trabaja por mí ahí, y digo, Dios trabaja porque es su voluntad. ¿O no lo crees? Pero cuando no creemos, necesitamos ir a los argumentos racionales para convencer al otro, y no convencemos a nadie. No convencemos a nadie con argumentos racionales, porque eso es modernista. Tú tienes que presentarle a un posmodernista experiencia. Y cuando el posmodernista ve algo real, lo agarra. Tendría mucho para hablar de esto. El movimiento exhorta para adentro. La institución condena para afuera. Así predican los de la institución. Y los ateos o los evolucionistas. Dice, yo tengo la suerte de no ser evolucionista. Porque cuando yo tengo un problema, recurro a Dios. Porque yo salí de las manos de Dios. Pero el evolucionista, cuando tiene un problema, recurre al zoológico. Porque él salió del mono. Y nos reímos y todos decían, ¡ja, ja, qué tontos los evolucionistas! ¡No! Eso es soberbia. Eso es soberbia. El evolucionista es evolucionista porque no ha visto creacionistas que crean en Dios. Esa es la razón por la cual hay evolucionistas. Pero si nosotros tenemos a Dios en el corazón, vamos a ser como Esteban. No necesitamos ningún argumento para convencer a Pablo. Solamente necesitamos mostrar a Cristo. Y Cristo es poderoso en sí mismo como para que tú tengas que entrar en una discusión para argumentar con alguien. Tenemos que terminar, me dicen. Lo siento. Yo también lo siento mucho. Y vamos a terminar. Para que vean que no estoy inventando algo, Elena de White, en el año 1902, dice, ¿me permitís hacer 3 citas más? Para que vean que esto no es invento mío, que está corroborado por la inspiración. Dice, debe ocurrir un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son 2 cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un despertar de los poderes de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa ¿qué? Una reorganización, un cambio en las ideas, teorías, hábitos y prácticas. La reforma no traerá consigo los buenos frutos de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento causado por el Espíritu. El reavivamiento y la reforma harán su trabajo, pero para hacer esto deben estar ¿qué? Unidos. Quiere decir que el reavivamiento me va a llevar a una reorganización. Pero nosotros nos arrodillamos, Señor, manda reavivamiento, manda tu Santo Espíritu. Pero cuando nos dicen, hay que cambiar las cosas, no, las cosas siempre se han hecho así. Los pioneros la hicieron así. Y miren, esta es la organización que fue inspirada por Dios. ¿Cuándo fue que Elena de White dijo que había que hacer un cambio de la organización? ¿Qué año? 1902. Quiere decir que ella se daba cuenta que las cosas estaban hechas de un matiz mecanicista. Y no tengo mucho tiempo para hablar de esto. Hice toda una investigación de esto. Voy a mostrarles, miren esta cita, es impresionante. Los pioneros cuando estaban definiendo a la Iglesia Adventista, estaban instituyendo la Iglesia Adventista, empezaron a discutir cómo van a hacer para que una persona sea considerado adventista. Y entonces unos proponían que se haga una declaración de doctrinas. Y fíjense lo que dijeron los pioneros. Esto lo dijo el pionero que se llamaba Loughborough. Y dijo así, ahí estaba Jaime White, estaba Elena de White y estaban todos, o sea, todos los que nosotros conocemos. Y dice, el primer paso para la apostasía es levantar un credo, diciéndonos lo que tenemos que creer. Lo segundo, hacer de ese credo una prueba de membresía. Lo tercero es probar a los miembros por ese credo. Lo cuarto es denunciar de herejes a aquellos que no creen en ese credo. Y quinto es comenzar una persecución en contra de ellos. Entonces, y perdonen lo que voy a decir, esto está filmado lastimosamente, espero que no lo saquen de contexto cuando después lo editen o algo por el estilo. Pero yo veo, por ejemplo, hay personas en la iglesia que son autoritarias, que pisotean a otras personas, que se creen los dueños, ancianos que se creen los dueños de la iglesia. Y no tenemos ningún problema con esas personas. Pero una persona dice, yo creo que el Espíritu Santo es una influencia, al otro día está desmembrada de la iglesia. Y ojo, yo creo que el Espíritu Santo es una persona. Pero esa es una creencia. Lo más importante es lo otro. Y tendría citas de Elena de White, sino de los pioneros, para que vean cómo era el pensamiento adventista. Porque nosotros queremos definir cuál es la identidad del joven adventista. ¿De acuerdo a qué la vamos a definir? ¿La vamos a definir de acuerdo a la cultura, a criterios modernos? ¿La vamos a definir de acuerdo a criterios posmodernos que dicen que no hay verdad, todo es lo mismo, o sea, no importa, cada uno haga las cosas como quiera? ¿O lo vamos a definir en criterios orgánicos como la Biblia lo define? Esta es otra cita que no la había esto hice todo un reseño histórico para que ustedes vean algo de la iglesia, pero voy a leer una cita más y con esto terminamos, antes que me echen. ¿Por qué no anda esto más rápido? Fíjense, esto, yo estudié todas las revistas ministerios desde 1928 que se lee hasta 1945, leí todas las revistas ministerios y extraje, o sea, yo cuando empecé esa investigación no me imaginé con lo que me iba a encontrar y por eso tengo tanto fuego al hablar de esto, porque para mí, quizás ustedes ya lo sabían, pero es un descubrimiento que no me lo esperaba. Fíjense lo que dijo Leroy Froome en la editorial de octubre de 1931, menciona que había personas que sugerían la creación de una declaración de doctrinas, confesión de fe o credo, como muchos dicen, aunque al final todos estos términos significan lo mismo. Y entonces él sigue diciendo, estas personas sugerían... Ay, me fui para... Ay. Están acá, ¿no? Estas personas sugerían... Oh, se me fue. Esto parece un jueguito electrónico. Ahí está, ahí está. Dice, estas personas sugerían... las máquinas, ¿vieron el problema que hay con las máquinas? Creo que tengo que terminar. Se los leo de acá, mirá. Muy bien, gracias. Estas personas sugerían esta idea con el fin de confrontar las divisiones internas y las amenazas de la alta crítica que estaba en boga en esa época. Pero fíjense lo que Leroy Froome considera esta propuesta como, y esto es literal, inadmisible y peligrosa, y en directa violación de un principio invariable que nos ha guiado a través de todos estos años de historia denominacional. El remedio no está en crear un credo, sino en una ferviente y reverente búsqueda de la creciente luz que Dios en su propósito ha dejado brillar en nuestro camino hasta el día perfecto. Dice, a esta luz se la encontraba en una abierta, franca y unida investigación de la verdad que era practicada por los pioneros de esta causa. Es un error pensar que entre los pioneros había uniformidad de creencia en todos los puntos de doctrina e interpretación profética. Este hecho en sí mismo nos debiera dar aliento. Pero había unidad espiritual que los mantenía todos juntos en un ¿qué? En un organismo, fíjense que no dice en una institución, en un organismo coordinado. En los tiempos tempranos de este movimiento no había duda acerca de examinar cándidamente las posiciones presentadas por otro hermano creyente. Y termino. En aquellos días parecía no haber un temor fantasmal de desinteresación por el hecho de discutir francamente las diferencias. Nosotros muy bien podríamos aprender de ellos porque sus premisas eran ¿qué? Seguras. De esta manera todas las imprecisiones eran detectadas y puestas a un lado. Fuerza real, crecimiento, todo orgánico, y unidad eran el resultado. No había el pensamiento de crear un credo, porque ellos tenían y seguían algo infinitamente mejor. Pasaron los años y los conservadores lograron insertar la declaración de doctrinas. Entonces, hasta el año 95, creo, teníamos 27 doctrinas y nadie hablaba del crecimiento en Cristo. Una comisión se reunió y dijo, hay que poner una doctrina más y ahora tenemos la 28 y ahora comenzamos a hablar del crecimiento en Cristo. ¿Qué pasaron los 60 años anteriores? O sea, tenemos que esperar a una comisión para que defina lo que es verdad. Eso es catolicismo. Eso es modernismo. Que los profesionales son los que son la autoridad. Cuando yo traigo, quiero traer un amigo que es posmoderno a una estructura así, lo único que sale, que vamos a lograr es que salga corriendo. Pero por supuesto, eso no quiere decir que entonces todos los que entraron, el Espíritu Santo es más poderoso aún para trascender estas cosas. Pero nos complicamos el trabajo. Nosotros tenemos que llegar a ser un movimiento que prepare el camino para la venida de Cristo. Mañana voy a hablar de eso, no se lo pierdan, por favor. Voy a pasar, ¿me podés poner la pantalla final? Porque tengo un montón de datos históricos para que ustedes vean que no estoy inventando esto. No es una idea nueva porque quiero proponer un libro para que sea un libro de venta o algo por el estilo. No, es redescubrir el espíritu del verdadero adventismo. ¿Qué es ser adventista entonces? Es dejar que el espíritu me transforme por medio del evangelio. para tener una relación creciente con Dios y mis semejantes, basadas en los principios de su palabra. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Y de esto voy a hablar mañana. Va a haber unión orgánica con los que comparten el mismo propósito, con el fin de preparar camino para la venida de Cristo. Hoy muchos me preguntaban qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Cómo definir qué es correcto en la religión para que estemos unidos? Mañana en el seminario voy a dar un modelo para poder definir qué es correcto y qué es incorrecto. Y en el tema final voy a predicar la parte que para mí es fundamental. ¿Por qué nosotros nos transformamos en una institución y dejamos de ser un movimiento? Hubo por dos razones. Una, en 1888 rechazamos el mensaje de la justificación por la fe. El mensaje de la justificación por la fe dice que Dios tiene el control ¿de qué? De mi salvación. Y nosotros elegimos tener nosotros el control porque eso es mecanicista, eso es modernista. Y lo otro que produjo el hecho de que nosotros nos transformáramos en institución es que perdimos la conciencia escatológica de movimiento. Y mañana, por favor, les pido que vengan porque el tema, yo sé que va a ser muy... No está de acuerdo. ¿Y cuál es la razón? Hay muchas, es que tengo muchas cosas que decir, ¿no? Ajá. Muy bien. Entonces, yo sé que hay muchas personas que no están de acuerdo. Y como les decía, esto es el fruto de una investigación que me llevó varios años. Y decirla en una hora o en dos horas es algo... Y por eso yo simplemente les tiro la inquietud. Como les dije, les traje un problema. ¿Creen en el Espíritu Santo, sí o no? ¿Creen lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, sí o no? Si ustedes creen, no se preocupen por lo que yo diga. Pero denme la posibilidad de que quizás puede ser que Dios me envió a decirles algo. Quizás no, quizás esto es invento mío. Pero denme la posibilidad y vayan a sus casas y oren a Dios. Y pídanle a Dios, como yo le tengo que pedir, que estemos dispuestos a renunciar al Dios de nuestras ideas para aceptar la revelación de Dios a través de Jesucristo y a través de la Biblia. Vamos a orar. Señor, cuando presento este tema, Señor, realmente a veces tú sabes que hay un gran peso en mí. Porque me gustaría hablar de otras cosas que no causen tensión, Señor. Y esto causa tensión. Yo soy un hijo tuyo, con miles de errores. Como todos los que están aquí, son hijos tuyos, Señor. Pero hay alguien que tiene toda la verdad, y es el Espíritu Santo. Y tú prometiste, Señor, enviar a toda persona sincera tu Santo Espíritu, para que nos lleve a toda verdad y nos convenza de pecado, de justicia y juicio. Señor, cumple tu promesa en nosotros. La cuestión no es causar revolución. La cuestión es traer reavivamiento, que venga por el Espíritu, pero estar dispuestos a seguir en las consecuencias del reavivamiento. Señor, somos conscientes de que muchas veces estamos viviendo para quedarnos en este mundo. Danos un gran deseo de encontrarnos contigo y haz que nuestra experiencia contigo sea real para que las personas que nos rodeen sepan que tú habitas en nosotros y que ellos deseen esa misma experiencia. Bendícenos ahora en esta noche. Y que, Señor, nos sigas bendiciendo en este evento. Esto te lo pedimos sin merecerlo, en nombre de Jesús. Amén.